¡Liberen a la libélula! ¡Y a Salvador! ¡No, hasta que se cumpla su tiempo! ¡Pero mañana se muere! ¡Bueno, a ver! ¡Pasen por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora ustedes también están encerrados! ¡No se engañan! ¡Liberen al ermitaño! ¡Y a Salvador! ¡No! ¡Hasta que se cumpla su tiempo! ¡Al fin yo puedo hacer Pitufadia! ¡Pero si hoy es Pitufadia, Piastro! Y así lograron ser liberados.